Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3101. ¡Qué bonito número! 3101, sábado 21 de julio, fin de semana caluroso. Así es de que ya sabe que cuando los fines de semana son calurosos, hay que entrarle a la crioterapia. Y la crioterapia no es más que cargar hielera. Bien equipada, eso sí, con bastante hielo para que no haya absolutamente nada de peligro de golpe de calor. Ya ve que pues está muy de moda ahora que todos los científicos estudian todo, que un golpe de calor puede ser peligroso, y tan fácil con la que se cura un golpe de calor, con una hielera bien equipada. Póngale lo que quiera, obviamente algo que le quite la sed, no que le dé más sed, pero bueno, si le da más sed, pues diga salud y ya, es todo lo que tiene que hacer en este fin de semana. Fin de semana de especialistas. Esta tarde nos acompaña aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismi. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Roberto. Muy buenas tardes. Muy contento de estar nuevamente aquí contigo y con tu audiencia. Y pues feliz de compartir estos temas, de compartir la charla contigo. No, hombre, gracias por venir, por conversar, porque pues tantas cosas que tenemos que aprender en este mundo digital y en esta transformación digital que o sea, ya no encuentro palabras para tratar de convencer a los empresarios que el mundo digital es el camino, que no hay de otra. Y que además es beneficio para las empresas. Estaba yo reflexionando más bien, ahora con lo que el nuevo gobierno quiere hacer de reducir la burocracia, pero para hacer eso creo yo que tiene que apoyarse de la tecnología, Fernando, porque si no sistematizas lo que vas a dejar de hacer o la gente que vas a sacar, te vas a meter en problemas en el proceso sistémico de funcionamiento del gobierno, ¿no? Sí, sobre todo el gobierno federal. Desde luego, yo creo que la transformación digital no es solamente para el sector privado, se tiene que dar en el sector, ¿no? En los tipos de organización. Los temas digitales son habilitadores para lograr mayores eficiencias, para dar mejor servicio, en este caso a los ciudadanos. Y definitivamente yo creo que cualquier gobierno que se pese de ser un gobierno que busca la calidad, la productividad, la eficiencia en los comunes, tiene que tener una visión, en su visión debe de estar contemplada la tecnología, ¿no? Hay muchísimas herramientas que cada vez están más a la mano, temas de Big Data, temas de inteligencia artificial, que están en el futuro. Ahorita la realidad es de que todavía en algunos de estas tecnologías, los primeros que se están haciendo de ellas y aprovechándolas de primera mano, pues son las grandes empresas, los corporativos. Como consumidores, a veces no nos damos cuenta, pero ya estamos interactuando con las personas, entrando en la data, en la analítica, en la empresa, como reflexionando en el tema, tuve una reunión con un cliente, esperemos que podamos trabajar un proyecto muy interesante que tenemos con ellos, y le comentaba que aunque afortunadamente le va muy bien, es una persona muy visionaria Y dentro de los datos que le compartíamos es que hoy por hoy la población mexicana es mayoritariamente millennial, ¿no? O sea, el 54% de los mexicanos están en esa generación. Y adicionalmente va a crecer, o sea, entonces los negocios tienen que empezar a cambiar su manera de entregar servicios, o aprovechando más la tecnología, porque la generación millennial, que tiene muchos estereotipos, la verdad, está más ávida de tener relaciones comerciales y de negocio con empresas que los entiendan y aprovechen esta tecnología. Y el no hacerlo, pues es decirle no a la mitad de la población presente, y seguramente a más de la mitad, o 60, 70% en 10 años. Entonces, tenemos que revisar nuestros modelos. No es una cuestión nada más de moda, es una cuestión donde la nueva generación de consumidores lo requiere, lo demanda, y pues le va a dar su preferencia a las empresas que los entiendan y hagan uso de estas tecnologías, ¿no? Aquí la pregunta es, y creo yo, ¿cómo verdaderamente sacarle jugo a la tecnología? Porque pues estaba yo reflexionando en las políticas públicas. O sea, un gobierno, lo principal que tiene que hacer es servir a la ciudadanía. Estás hablando de sistemas de seguridad, estás hablando de sistemas de trámites, o sea, todo lo que tiene que ver con el predial, el agua, la luz, etcétera. O sea, son servicios que tiene que proporcionar. Y la tecnología le puede solventar mucho esa carga burocrática que tiene el gobierno, ¿no? O sea, fíjate que lamentablemente, hablando de los servicios, nos sucedió algo en la semana, al inicio de la semana, se fue la luz allá en tu casa. Muchas gracias. Y tardaron 12 horas para ir a reparar la luz en toda la, en 30 casas en la privada. Uh-huh. Y hablábamos al call center de CFE, y primero nos dijeron, no, antes de 4 horas tiene que quedar reparado. Pasó toda la noche, no se cumplió, se habló a las 4 horas, y luego nos dijeron, no, es que fíjese que no tenemos cuadrillas de emergencia para esa zona. Y entonces te engañan, te mienten, y no es culpa de la gente, es culpa de que el sistema que proporciona el servicio no está adecuado para la capacidad que requieren, o no está adecuado para emergencias de ese tipo. Cuando llegó el camión de la luz 12 horas después, lo arregló en 10 minutos. Claro. Y ahí es donde yo pienso que la tecnología debería de intervenir fuertemente, para no depender de información mal dada, de quizás la actitud de la gente, de etcétera, etcétera, etcétera. Pudiera ser un robot el que te conteste y el que ordene a las cuadrillas que salgan a la reparación, ¿no? Eso ya es factible. Sí, es muy factible. Casualmente, durante la semana estuvimos escuchando una charla de un colega, y le mandamos un saludo a Israel Kawich de Soldai, que él está haciendo temas de inteligencia artificial muy enfocada a atención a clientes, con empresas, es una empresa yucateca orgullosamente. Y pues trabajando con grandes marcas nacionales, se queja de lo que nosotros decimos, nos gustaría estar trabajando con más empresas yucatecas. Mostró su portafolio y pues está trabajando con Coca-Cola, con Bimbo, con la cervecera en México, y demás. Y una gran uso que le están dando a la inteligencia artificial es para dar servicio, atención a clientes, televentas, tanto por temas de voz como por chat. De forma tal que la eficiencia, la calidad de las respuestas, la interacción aumente, ¿no? Entonces el uso de tecnologías como la inteligencia artificial es muy amplio. El tema es hacerse sus cuestionamientos en las organizaciones de cómo podemos mejorar nuestros servicios y nuestros productos, nuestra atención, y acercarse a especialistas. Afortunadamente, hay las compañías en la región que pueden dar los servicios. Simplemente tenemos que cambiar nuestro chip como empresarios para incorporarlo a nuestra estrategia, ¿no? Pues ahí tiene usted, amigos, de este tema vamos a platicar esta tarde. No se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana. Espero que usted esté a punto de ir a disfrutar el fin de semana después de trabajar, de cerrar el negocio. Quédese con nosotros, gracias a Tony Paul que está en el control operativo y en el musical, a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está encargado de las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los negocios. Estamos en permanente comunicación con usted y gracias a usted también por acompañarnos. Gracias al estudio virtual, que así lo acabo de denominar, al estudio virtual de Fórmula en los negocios. Ya tendrá usted noticias porque estamos armando cosas sensacionales para usted con respecto a la transformación digital de Fórmula en los negocios, porque si de eso platicamos, pues eso también lo tenemos que hacer. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de este día. Línea Peninsular es una empresa de servicio, es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984 con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City y Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán, por supuesto, este puerto aquí en nuestra linda tierra yucateca que cada día está tomando mayor relevancia a nivel internacional por la entrada y salida de mercancías. Mire, los buques de Línea Peninsular cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el alto nivel de seguridad en todas sus instalaciones, así como en los buques, para mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna en su destino. Cuenta con contenedores secos y refrigerados, así como contenedores para carga sobredimensionada, maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales al 9699-355519, 9699-355519, o visítalos en su página web www.lineaships.com. Bien, ahí tiene usted, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando con usted sobre la transformación digital. Esto que lo hemos platicado muchas veces en el programa, sobre todo con Fernando, pero tiene que ser fundamental esta transformación para las empresas. Fíjense lo que nos explican aquí en el artículo. Contrario a lo que podría pensarse, la creación de plataformas y sus beneficios no son exclusivas de las empresas tecnológicas, son exclusivas de las compañías innovadoras. Lo que mencionabas hace rato, el Big Data, este Big Data, que ahí está, o sea, decir el Big Data es toda la información que ya radica en las computadoras. ¿Estoy correcto en eso? Sí, pues o sea, ahí está ya la información, claro. Es cómo la explotamos. Definitivamente es el aprovechamiento de datos masivos, que cada vez hay más disponibilidad por los dispositivos móviles que ya ya traemos con nosotros, y esto va a aumentar todavía más con más dispositivos interconectados a la red, temas más ya de Internet de las Cosas, que están generando datos de manera continua y en volúmenes muy, muy grandes, ¿no? Entonces el análisis de toda esa información entra a temas de Big Data, que generalmente es información no estructurada, que pues a través de algoritmos y de analytics se pueden lograr identificar patrones o comportamientos o conductas, o sea, que ejemplo, no son tan fácilmente perceptibles, ¿no? Por ejemplo, la base de datos de todo lo que se compra en un supermercado, eso puede ser parte de una base de datos de Big Data que el supermercado utilice para saber cómo abastecer lo que la gente compró. Esos análisis han existido de hace mucho tiempo. Es correcto. Imagínate, siguiendo la idea del supermercado, que ahora tienes el comportamiento de todo en bases de datos, el comportamiento de cada comprador que entró a la tienda y tienes su ruta por la que caminó, ¿no? Ah, fíjate, ok. Entonces tienes prácticamente rutas de no uno, tal vez, si a la tienda entraron 2,000 personas en un día y tienes 2,000 rutas de cuánto tiempo pasaron en la tienda, dónde se pararon, a dónde regresaron, dónde se quedaron más tiempo. Bueno, esas son las estrategias del merchandising, ¿no? Así se llama o se llamaba esta parte del marketing en tiendas, ¿no? Sí, o sea, imagínate esos volúmenes de información, ¿no? O sea, cada punto de cada movimiento que hace la persona es un dato registrado con geoubicación, y hacer el análisis de esos datos, grandes volúmenes de datos masivos, pues es información que desde luego nos puede dar información no tan fácilmente descifrable de manera estructurada, ¿no? Sino identificar patrones de comportamiento, en este caso, que nos permitan ayudar, por ejemplo, a diseñar estrategias comerciales de dónde ubicar los productos. Correcto. Cómo colocar las cosas, qué poner primero, qué poner después, rediseñar las mismas tiendas para aumentar la rentabilidad y la comercialización, ¿no? Digamos, Fer, que esa parte de la mercadotecnia ha existido todo el tiempo, nada más que antes lo hacíamos por las piedritas y ahora lo hacemos con computadoras que nos dan una respuesta y una velocidad impresionante. Claro. O también la capacidad. Hace rato me preguntaban, oye, ¿cómo empezó YouTube? O sea, una plataforma tan grande, ¿cómo empezó YouTube? Porque ese es el otro tipo de Big Data, el que ya se creó con la tecnología. O sea, YouTube es un producto, es una plataforma creada ya que la tecnología pudo transmitir videos, etcétera, etcétera. O sea, la capacidad del ancho de banda fue tal que ya lo podemos almacenar. O sea, lo filmo en mi teléfono y lo mando a todos lados y lo guardo en YouTube, ¿no? Sí. Pero ¿cómo inició YouTube? Sí, yo creo que se fueron conjuntando varios elementos que han permitido ese crecimiento explosivo, por ejemplo, el video. Primeramente, la capacidad de almacenaje creció y se abarató. Correcto. De segundo, como bien comentas, las capacidades y la velocidad de Internet aumentó, por lo que consumir y almacenar video cada vez está más a la mano. Y finalmente, elementos como los dispositivos móviles que ya traen cámaras y cámaras de fotográficas y video ha permitido que prácticamente cualquiera de nosotros con un teléfono normal podamos ser creadores de contenido y en este caso de video, ¿no? YouTube de manera inicial pues lo crean como un espacio para ir almacenando algunos videos. Ya hace ya varios años Google compró la compañía, viendo ese futuro y esas tendencias de van a acelerarse los dispositivos móviles, el consumo de video va a crecer. Pero han sido todos estos ingredientes de los que platicamos, la movilidad, los celulares, los anchos de banda y el almacenamiento, que han permitido que florezcan estas nuevas plataformas, ¿no? muchas de las plataformas que ahorita vemos, llámese un YouTube, llámese un Facebook, llámese Amazon, Airbnb, Uber, han sido posibles gracias a estas nuevas tecnologías como los celulares, los anchos de banda, la nube, que anteriormente había sido tal vez poco posible que florezcan, ¿no? Y yo creo que este tema da todavía para mucho más, y ahí es donde perfectamente entra el tema de transformación digital, porque como bien dices, no solamente es incorporar tecnología al día a día, sino transformar el núcleo del negocio. Correcto. A partir de los nuevos tiempos y los nuevos retos. O sea, encontrar esos modelos en tu negocio, o sea, en cada negocio, sí, hay posibilidades de desarrollar el modelo que lo podamos transformar en esas plataformas. O sea, sí, ese sería, digamos, porque ahorita que regresemos del corte me gustaría que nos platicara sobre esos modelos. ¿Cómo yo, un empresario común y corriente, puedo desarrollar un modelo de esa naturaleza, pensando en cómo explotarlo en las redes sociales, o bueno, en internet o en el mundo digital, ¿no? Correcto. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Estaban aquí preguntando de China cuánto tardaría un paquete en llegar a México. Depende de cómo se vino. Si se vino nadando, pues se va a tardar. Si se vino en avión, sería lo más rápido. En fin, bien, gracias por acompañarnos. Estamos aquí en Fórmula de los Negocios en este fin de semana. Sabroso fin de semana, caluroso, ya para irse a la playa, vacaciones. Todos los chamacos están de vacaciones, así es de que a disfrutar de la playa. Que mire, las playas de Yucatán se han puesto, fíjense, le voy a decir por qué. Como las playas de este lado de la península de Yucatán no están siendo atacadas por el sargazo como le está pasando en el Caribe, pues las playas, por ejemplo, de Chelem, de Chuburná, de Guaymitún, están verdaderamente espectaculares, así es de que pues hay que aprovecharlo, porque ya sabe usted que el sargazo, pues aquí en nuestras costas siempre hemos tenido el sargazo, que pues es un alimento del mar y que también lo debemos de cuidar, son ecosistemas a los cuales hay que protegerlos y hay que cuidarlos. Pero bueno, ahí tiene usted una recomendación para que se vaya el fin de semana, váyase a la playa a disfrutar un pescado frito con un buen ceviche y la vista en el mar, o una bañada en las azules turquesa de las playas yucatecas. Pero bueno, déjeme decirle una recomendación. ¿Sabías que cuando una persona se encuentra con problemas en su alimentación es 88% más propensa a acudir al médico por problemas de salud? Fíjense, 88%, y esto para una empresa o una organización, pues empieza a ver reflejado en el ausentismo. Esto, además de afectar a las personas, impacta la productividad de las empresas, ya que un inadecuado estado de salud genera estrés, cansancio, depresión, los cuales van a ver reflejados en un bajo rendimiento, en los resultados esperados de la empresa, por lo que está... Y por lo que, mire, qué importante es tener la información del estado de salud actual que guardan sus trabajadores. Esto es una información muy importante, porque entonces puede usted contribuir a que tengan una mejor nutrición. Y déjeme decirle, la Escuela de Nutrición de la Universidad de Anáhuac Mayab dio inicio al programa Empresa Saludable, el cual tiene como objetivo brindarle a las empresas un diagnóstico nutricional global de sus trabajadores. Y adivine qué, completamente gratis. Entonces, esto es, usted contribuye a la salud de sus trabajadores, contribuye a la productividad de su negocio, y lo único que tiene que hacer es hablarles, va un nutriólogo a la empresa, hace una evaluación de composición corporal, porcentaje de grasa, glucosa en la sangre, presión arterial y hábitos alimenticios. Además, les dan dos pláticas o tres pláticas para mejorar la alimentación de los trabajadores. Y déjeme decirle que esto le va a usted a ahorrar muchísimo, muchísimo dinero en productividad y sobre todo mejorar la salud de los trabajadores. Y es completamente gratis. Lo único que tiene que hacer usted es marcarle al 942-4800 extensión 654, que es en la Universidad Anáhuac Mayab, y pedir que usted escuchó esto en Fórmula de los Negocios y que le manden al nutriólogo para Empresa Saludable. Ahí tiene usted. Bien, bien por nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, siempre, siempre con estos temas tan relevantes, importantes para el cuidado de la sociedad yucateca. Regresamos aquí en el estudio virtual de Fórmula de los Negocios, donde nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando con él y con usted sobre la transformación digital. Y bueno, yo te hice una pregunta al corte anterior y aquí veo que le llaman a esto el network effect, o sea, este reto de cómo yo empresario logro desarrollar un modelo para convertirlo ya sea en una plataforma o convertir o entrar a la transformación digital. Ellos le llaman el network effect, ¿no? O sea, ¿cómo entro a esta parte de tener efecto en las redes? Que creo, traduciendo, es lo que sería esto del network effect. Que sí permitan una adopción más rápida de las plataformas digitales, ¿no? Claro, el secreto de las plataformas digitales es pues facilitar y motivar tanto la creación como consumo de los objetos de valor. En este caso, por ejemplo, si hablamos de un Uber, es creaciones de que desde ser chofer y consumo es ser pasajero, ¿no? Ok. La clave es que se dé esa facilidad, o sea, que la misma tecnología facilite a ambas partes ser proveedor y ser consumidor. Okay. Y motivar a su uso. Ese es el primer gran tema o gran secreto de lo que una plataforma debe de buscar, ¿no? ¿Cómo hago que por un lado exista proveeduría y por otro lado exista consumo, ¿no? Que también es lo que logró Amazon. Pues muchos de los casos y ejemplos que vemos en nuestra vida cotidiana traen este tema de manera muy, muy, muy intrínseca y ya lo hemos logrado. Entonces, ese tema de network effect es, bueno, una vez que ya se empieza a dar, es pues cómo podemos hacer que ese efecto de utilidad nosotros como consumidores o como proveedores dentro de la plataforma lo compartamos, ¿no? Es decir, que haya una facilidad de que se vaya dando ese voz a voz o ese efecto en red para que la misma plataforma crezca, ¿no? Y creo que todos hemos platicado a nuestros amigos de las experiencias cuando tenemos una buena experiencia con una nueva plataforma, un nuevo sistema, llámese Uber, llámese Facebook, llámese Instagram, que se lo contamos a nuestro amigo, y eso, ese engagement, esa interactividad con la que los participantes usan la red, pues va teniendo ese efecto en red, ¿no? Entonces dinamiza mucho el alcance y el crecimiento de la plataforma de una manera acelerada, ¿no? Oye, pero entonces aquí también podemos encontrar, por ejemplo, si yo soy una empresa que produce o que fabrico X producto, lo que tengo que buscar es plataformas donde pueda yo proveer mi producto para que ellos lo vendan, porque ya tienen el modelo de plataforma. En otras palabras, ¿cómo le hago yo para que Amazon venda mi producto? Ese es un camino. Ese es un camino de subirse a una plataforma per se, ¿no? Decir, okay, bueno, yo me dedico a este tema, existen más plataformas. Por poner un ejemplo, ¿no? El ejemplo tal vez más fácil de entender, porque ya Uber, por ejemplo, ya es una parte cotidiana en muchas de nuestras vidas. Es que, por ejemplo, un taxista decida dejar su taxi y se pase a Uber, ¿no? Es decir, pues si los clientes y mis ingresos están mejor en la plataforma, puedo yo decidir cambiarme a una plataforma. Y en el caso, por ejemplo, de una comercializadora, dices, bueno, si hay mucha gente vendiendo en línea, puedo yo tal vez, puede ser, cerrar mi tienda y pasar y empezar a vender a través de Amazon. Correcto. Que Amazon da la plataforma para que cualquier comercio pueda empezar a vender en línea utilizando pues todos los servicios y la tecnología que ya se tiene. El otro camino, que es un camino más retador, es cómo transformo mi organización para que yo sea el propietario del nuevo modelo, en donde por un lado hay proveeduría, correcto, y por otro lado hay consumo, y la misma plataforma, y el qué hacer de la plataforma es motivar ese consumo y producción en un solo lugar de una manera muy fácil, ¿no? Qué es lo que ha hecho Uber, qué es lo que ha hecho Amazon, qué es lo que ha hecho YouTube, que son plataformas que facilitan esos dos lados. Yo veo aquí dos frases que también ahorita regresando del corte las podemos comentar: facilidad y simplicidad, que hay que tomar en cuenta para este modelo de plataformas. Pero bueno, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Yo sé que usted ya va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. Es hora de la comida. Yo le recomiendo que pase a la cantina La Reforma, se eche una cerveza fría, un par de tacos y a seguir. Así es de que ya sabe que la cantina La Reforma es la única cantina estilo México aquí en Yucatán. Bueno, no sé si sea la única. Ellos dicen que tienen la única cantina La Reforma. Bien, déjeme darle una recomendación. San Antonio Chel, el mejor lote de inversión con uso de suelo comercial, industrial o habitacional. Esto es, amigos, una oportunidad de negocio muy importante. Escuche usted. El desarrollo San Antonio Chel se encuentra ubicado al norponiente de Yucatán, a 4 kilómetros de Junucmá. Esta parte de la ciudad, Junucmá, está creciendo de manera industrial muy importante. A 23 kilómetros del puerto de Sisal, Pueblo Mágico. A 5 kilómetros de la nueva planta cervecera de cervecería yucateca. Del Central Business Park, en red ferroviaria que conecta la costa con el centro del país. Tenemos oportunidades en venta de la segunda etapa, conformada por 149 lotes con vista al norte y sur, ideal para nuestro clima. Lotes de inversión con tiempos aproximados de urbanización de 4 a 6 años. Tamaño de los lotes: 444 metros cuadrados, 673 metros cuadrados, 854 metros cuadrados. Adquiere tu lote con facilidades de pago desde $1,500 pesos mensuales. si hablas diciendo que lo escuchaste en Fórmula de los Negocios, te vamos a dar un precio especial. ¿Quieres invertir en tierra? Infórmate en el 99-93-71-40-42. 99-93-71-40-42. O métete a Facebook en @Dahania Corporativo Mérida. D-H-A-N-I-A, Dahania Corporativo Mérida. O métete a su página www.dahania.com.mx. Bien, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibur y de Logismic. Y como cada 15 días traemos una plática interesantísima en la transformación digital, dado que él, a través de su empresa Adibur, pues ellos te pueden ayudar a asesorar para que entres al marketing digital y puedas verdaderamente entrar en esta transformación digital que es muy importante. Fernando, te estaba yo comentando, para esta transformación digital ya platicamos sobre cómo encontrar los modelos de las plataformas o cómo hacerle para que yo desarrolle una plataforma en mi negocio. Esto me lleva como empresario a encontrar qué cosas debo de desarrollar primero para este mundo de plataformas digitales. ¿Cómo debo de imaginarme qué debo de tener en mi empresa para poder encontrar este? Pues ya nos pusiste inclusive varios ejemplos de Uber, de Airbnb, etcétera, que son muy simples y sencillos, que fue con lo que yo terminé. O sea, debo... ¿Te acuerdas cómo decían los gringos? KISS. Hay que aplicar KISS, ¿no? Keep it simple. Okay. Y con doble S quiere decir keep it simple, stupid. O sea, estúpidamente simple, ¿no? Ese es un buen principio para esta búsqueda. Definitivamente la facilidad de uso ayuda muchísimo a la adopción. Y cuando esto está combinado con la resolución de una necesidad que en un nuevo modelo de prosumer, que se le llama, que es productor consumidor. Ah, ok, prosumer, correcto, sí. Pues hace que se dinamice, ¿no? Ahora, uno de los grandes retos, dándole seguimiento a la pregunta original de qué hay que hacer, pues si vemos las plataformas que se están usando, hasta los mismos ejemplos que comentábamos en bloques anteriores, pues están contados, literal, ¿no? Están sí. Contados, son pocos. Y tomando como referencia que en las tiendas en línea son arriba de 1 millón de aplicaciones publicadas, revisando estadísticas, nosotros como usuarios en promedio estaremos usando alrededor de 30, ¿no? Entonces, si en nuestro celular tenemos 30 y tenemos en las tiendas más de 1 millón de aplicaciones, pues eso significa que como empresa o como modelo tendríamos que hacer una gran apuesta al posicionamiento de marca, a lo que se le conoce como branding. Pero ya al posicionamiento de tu plataforma o claro. De tu aplicación, una vez que defines cómo desarrollarla. Y yo creo que en la ciudad tenemos ejemplos muy claros del tema de posicionamiento de marca que hemos visto este año. Okay. Este año empezamos a ver chicos con mochilas verdes del Uber Eats y chicos con mochilas naranjas del Rappi. Y ese es un tema de posicionamiento de marca, ¿no? Empezamos a ver restaurantes con aquí está disponible el servicio de Rappi o aquí entregamos con Uber Eats. Y eso ha permitido que nosotros como consumidores y también los propios restaurantes, al empezar a ver físicamente, en este caso, en nuestro entorno, junto con publicidad digital, que se está dinamizando, pues la adopción se aceleró. O sea, muchos restaurantes empezaron a sumarse, muchos consumidores empezamos a bajar las apps y empezamos a utilizar los servicios, y esto se fue en una espiral, tanto por un lado, empezó a aumentar la oferta, y por otro lado, se creó una demanda en este caso de repartidores, ¿no? Bueno, creaste empleos, quisiera yo decir, aunque no son empleados. Claro, o sea... Son proveedores o son parte de la plataforma. Son proveedores independientes y como decíamos en el bloque anterior, la plataforma lo que hace es facilitar el consumo. La prestación del servicio, que en este caso el servicio es la entrega a domicilio. Correcto. O sea, empresas o negocios que no tenían la posibilidad económica de tener un diligenciero, una motocicleta, el seguro y demás, y tal vez para uno o dos turnos, hoy por hoy el consumidor es el que cubre el costo y la plataforma es ese facilitador para que el servicio se pueda tener y muchos restaurantes puedan ya incluir dentro de sus servicios el reparto a domicilio, ¿no? Agregar ese servicio adicionalmente, que es también una plataforma de comunicación o de difusión, porque te puedes enterar hasta de restaurantes o de lugares que no conocías. Que no conocían. Y fíjate, y también veo otra característica que creo que debe de ser considerada. Es un proceso redistributivo, más equitativo. Sí. O sea, porque tú no eres empleado. O sea, ¿cuánto le pagas a un pobre motociclista? Bueno, o a un taxista, que son los digamos, los más esclavizados, aunque no quiero usar esa palabra, pero son los explotados, ¿no? En cambio, en Uber no, porque eres parte del negocio si eres un chofer de Uber. Claro. Sí, tiene una mejor redistribución. Sí, y si te das cuenta, mucho de la remuneración y demás está muy proporcional al esfuerzo. Alguien que decida trabajar 4 horas, pues va a tener un ingreso, alguien que decida trabajar 8 o 10, con la flexibilidad que la nueva generación demanda, que tú tienes más control de este tema. De tu tiempo, de lo que tú haces. Entonces, ese dinamismo laboral también son de esos nuevos elementos que la tecnología ha empezado a permitir que sucedan y que se están incorporando en estos nuevos negocios, ¿no? Que es el proveedor bajo demanda. Correcto. Y también el ser, en este caso, prestador de servicios on demand, ¿no? Pues amigos, ahí tiene usted la información. ¿Quiere usted entrarle a este tema? ¿Dónde te pueden localizar, mi querido Fer? Claro, pues estamos a sus órdenes para revisar y evaluar posibles innovaciones a sus modelos de negocios en Adibor. Nos pueden contactar ya sea en nuestra página, adibor.com.mx, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y pues con muchísimo gusto nos sentamos a platicar con ustedes para diseñarles un proceso de transformación digital para su organización. Pues ahí está. Muchas gracias, Fernando. No, al contrario, Roberto, te agradezco muchísimo. Nos vemos dentro de 15 días. Interesantísima la conversación. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.